El oro del rey, de Arturo Pérez Reverte. Los ahorcados de Cádiz. Ya estamos muy abatidos, porque los que nos han de honrar nos desfavorecen. El solo nombre de español, que en otro tiempo peleaba y con la reputación temblaba de él todo el mundo, ya por nuestros pecados lo tenemos casi perdido. Cerré el libro y miré donde todos miraban. Después de varias horas de encalmada, el Jesús Nazareno se adentraba en la bahía, impulsado por el viento de poniente que ahora henchía entre crujidos la lona del palo mayor. Agrupados en la borda del galeón, bajo la sombra de las grandes velas, soldados y marineros señalaban los cadáveres de los ingleses, muy lindamente colgados bajo los muros del castillo de Santa Catalina, o en orcas levantadas a lo largo de la orilla, en la linde de los viñedos que se asomaban al océano. Parecían racimos de uva esperando la vendimia, con la diferencia de que a ellos los habían vendimiado ya. «¡Perros!», dijo Curro Garrote escupiendo al mar. Tenía la piel grasienta y sucia, como todos nosotros, poca agua y jabón a bordo, y liendres como garbanzos después de 5 semanas de viaje desde Dunkerque por Lisboa, con los veteranos repatriados del ejército de Flandes. Se tocaba con resentimiento el brazo izquierdo, medio estropeado por los ingleses en el reducto de Terheiden, contemplando satisfecho la restinga de San Sebastián, donde frente a la ermita y su torre de la linterna, humeaban los restos del barco que el conde de Lexte había hecho incendiar con cuantos muertos propios pudo recoger antes de reembarcar a su gente y retirarse. «Han ajustado lo suyo», comentó alguien. «Más lúcido sería el cobro», apostilló Garrote, «si nosotros llegáramos a tiempo». Se le traspasaban las ganas de colgar él mismo algunos de aquellos racimos, porque ingleses y holandeses habían venido sobre Cádiz una semana atrás, tan prepotentes y sobrados como solían, con 105 naves de guerra y 10.000 hombres, resueltos a saquear la ciudad, quemar nuestra armada en la bahía y apoderarse de los galeones de las flotas del Brasil y Nueva España que estaban al llegar. Su talante vino más tarde a contarlo el gran Lope de Vega en su comedia La moza de Cántaro, con el soneto famoso. Atrevióse el inglés de engaño armado, porque al león de España vio en el nido. Y de esa manera había llegado el de Lexte, taimado, cruel y pirata como buen inglés, aunque los de su nación se adobaban siempre con fueros e hipocresía, desembarcando mucha gente hasta rendir el fuerte del Puntal. En aquel tiempo, ni el joven Carlos I ni su ministro Buckingham perdonaban el desplante hecho cuando el primero pretendió desposar a una infanta de España, y se le entretuvo en Madrid dándole largas, hasta que terminó de vuelta a Londres y muy corrido, me refiero al lance, que recordarán vuestras mercedes, en el que el capitán Alatriste y Gualterio Malatesta estuvieron en un tris de agujerearle el jubón. En cuanto a Cádiz, a diferencia de lo que pasó 30 años antes, cuando el saco de la ciudad por Essex, esta vez no lo quiso Dios. Nuestra gente estaba puesta sobre las armas, la defensa fue reñida, y a los soldados de las galeras del duque de Fernandina se unieron los vecinos de Chiclana, Medina Sidonia y Béjar, amén de infantes, caballos y soldados viejos que por allí había. Y con todo esto dieron tan recia brasa a los ingleses que se les estorbó con buena sangría el propósito. De manera que tras sufrir mucho y no pasar de donde se hallaba, reembarcó Lexte a toda prisa, conocedor de que en lugar de la flota del oro y la plata de Indias, lo que venían eran nuestros galeones, 6 barcos grandes y otras naves menores españolas y portuguesas. En ese tiempo compartíamos imperio y enemigos, gracias a la herencia materna del gran rey Felipe, el segundo de Austria. Todas con buena artillería. Soldados de tercio reformados y veteranos con licencia, gente muy hecha al fuego en Flandes. Que enterado nuestro almirante del suceso en Lisboa, forzaba el trapo para acudir a tiempo. El caso es que ahora las velas herejes eran puntitos blancos en el horizonte. Las habíamos cruzado la tarde anterior, lejos, de vuelta a casa después de su intento fallido de repetir la fortuna del año 96, cuando ardió toda Cádiz y hasta los libros de las bibliotecas se llevaron. No deja de tener su gracia que los ingleses se alaben tanto por la derrota de la que llaman con ironía nuestra invencible, y por lo de Essex, y cosas como esa. Pero nunca traigan a colación las ocasiones en que a ellos les salió el cochino mal capado. Que si aquella infeliz España era ya un imperio en decadencia, con tanto enemigo dispuesto a mojar pan en la pepitoria y a rebañar los menudos, aún quedaban dientes y zarpas para vender cara a la piel del viejo león, antes de que se repartieran el cadáver los cuervos y los mercaderes, a quienes la doblez luterana y anglicana, el diablo los cría y ellos se juntan, permitió siempre conjugar, sin embargo, el culto a un dios de manga ancha con la piratería y el beneficio comercial, que entre herejes, ser ladrón devino siempre respetada arte liberal. De modo que, de creer a sus cronistas, los españoles guerreábamos y esclavizábamos por soberbia, codicia y fanatismo, mientras todos los demás que nos roían los zancajos, esos saqueaban, traficaban y exterminaban en nombre de la libertad, la justicia y el progreso. En fin, cosas veredes. De cualquier manera, lo que esta famosa jornada dejaban atrás los ingleses eran 30 naves perdidas en Cádiz, banderas humilladas y buen golpe de muertos en tierra, cosa de un millar, sin contar los rezagados y los borrachos que los nuestros ahorcaban sin misericordia en las murallas y en las viñas. Esta vez les había salido el tiro por el mocho del arcabuz a los hideputas. Al otro lado de los fuertes y las viñas podíamos distinguir la ciudad de casas blancas y sus altas torres semejantes a atalayas. Doblamos el baluarte de San Felipe situándonos fronteros al puerto, oliendo la tierra de España como los asnos huelen el verde. Unos cañones nos saludaban con salvas de pólvora y respondían con estruendo las bocas de bronce que asomaban por nuestras puertas. En la proa del Jesús Nazareno los marineros aprestaban las áncoras de hierro para dar fondo. Y al cabo, cuando en la arboladura gualdrapeó la lona recogida por los hombres encaramados a las antenas, guardé en la mochila el Guzmán de Alfarache, comprado por el capitán a la triste en Amberes para disponer de lectura en el viaje, y fui a reunirme con mi amo y sus camaradas en la borda del Combés. Alborotaban casi todos, dichosos ante la proximidad de la tierra, sabiendo que estaban a punto de acabar las zozobras del viaje, el peligro de ser arrojados por vientos contrarios sobre la costa, el hedor de la vida bajo cubierta, los vómitos, la humedad, el agua semipodrida y racionada a medio cuartillo por día, las habas secas y el bizcocho agusanado. Porque si miserable es la condición del soldado en tierra, mucho peor lo es en el mar. Que si allí quisiera Dios ver al hombre, no le habría dado pies y manos, sino aletas. El caso es que cuando llegué junto a Diego a la triste, mi amo sonrió un poco, poniéndome una mano en el hombro. Tenía el aire pensativo. Sus ojos glaucos observaban el paisaje y recuerdo que llegué a pensar que no era el aspecto de un hombre que regresara a ninguna parte. «Ya estamos aquí otra vez, Zagal». Lo dijo de un modo extraño, resignado. En su boca estar allí no parecía diferente de estar en cualquier otro sitio. Yo miraba Cádiz fascinado por el efecto de la luz sobre sus casas blancas y la majestuosidad de su inmensa bahía verde y azul. Aquella azul tan distinta de mi Oñate natal y que sin embargo también sentía como propia, como mía. «España», murmuró Curro Garrote. Sonreía torcido, el aire canalla, y había pronunciado el nombre entre dientes, como si lo escupiese. «La vieja perra ingrata», añadió. Se tocaba el brazo estropeado, cual si de pronto le doliera, o preguntándose para sus adentros en nombre de qué había estado a punto de dejarlo, con el resto del pellejo, en el reducto de Terdeigen. Iba a decir algo más, pero a la triste lo observó de soslayo, el aire severo, la pupila penetrante y aquella nariz aguileña sobre el mostacho que le daba el aspecto amenazador de un halcón peligroso y seco. Lo miró un instante, luego me miró a mí y volvió a clavar sus ojos helados en el malagueño, que cerró la boca sin ir más allá. Echábanse entretanto al agua las áncoras y nuestra nave quedó inmóvil en la bahía. Hacia la banda de arena que unía Cádiz con tierra firme se veía salir humo negro del baluarte del Puntal, pero la ciudad no había sufrido apenas los efectos de la batalla. La gente saludaba moviendo los brazos en la orilla, congregada ante los almacenes reales y el edificio de la aduana, mientras faluchos y pequeñas embarcaciones nos rodeaban entre vítores de sus tripulaciones, como si los ingleses hubieran huido de Cádiz por nuestra causa. Luego supe que nos tomaban equivocadamente por avanzada de la flota de Indias, a cuya arribada anual, lo mismo que el escarmentado Lexte y sus piratas anglicanos, nos adelantábamos algunos días. Y voto a Cristo que el nuestro había sido también un viaje largo y lleno de azares, sobre todo para mí, que nunca había visto los fríos mares septentrionales. Desde Dunkerque, en convoy de 7 galeones, otras naves mercantes y varios corsarios vascongados y flamencos hasta sumar 16 velas, habíamos roto el bloqueo holandés rumbo al norte, donde nadie nos esperaba, y caído sobre la flota arenquera neerlandesa para ejecutar en ella muy linda montería antes de rodear Escocia e Irlanda y bajar luego hacia el sur por el océano. Los mercantes y uno de los galeones se desviaron de camino, a Vigo y a Lisboa, y el resto de las grandes naves seguimos rumbo a Cádiz. En cuanto a los corsarios, esos se habían quedado por arriba, merodeando frente a las costas inglesas, haciendo muy bien su oficio, que era el de saquear, incendiar y perturbar las actividades marítimas del enemigo. Del mismo modo que este nos lo hacía a nosotros en las Antillas y en donde podía. Que a veces Dios queda bien servido, y donde las dan, las toman. Fue en ese viaje donde asistí a mi primer combate naval, cuando pasado el canal entre Escocia y la Shetland, pocas leguas al oeste de una isla llamada Foula o Ful, negra e inhóspita como todas aquellas tierras de cielo gris, dimos sobre una gran flotilla de esos pesqueros de arenque que los holandeses llaman buizen. Escoltada por 4 naves de guerra luteranas, entre ellas una urca grande y de buen porte. Y mientras nuestros mercantes quedaban aparte, voltejeando a barlovento, los corsarios vascos y flamencos se lanzaron como buitres sobre los pesqueros, y el Virgen del Azogue, que así se llamaba nuestra capitana, nos condujo al resto contra los navíos de guerra holandeses. Quisieron los herejes, como acostumbraban, jugar de la artillería, tirando de lejos con sus cañones de 40 libras y con las culebrinas. Merced a la pericia en las maniobras de sus tripulaciones, más hechas al mar que los españoles. Habilidad en la que, como demostró el desastre de la Gran Armada, ingleses y holandeses nos aventajaban siempre, pues sus soberanos y gobernantes alentaron la ciencia náutica y cuidaron a sus marinos, pagándolos bien. Mientras que España, cuyo inmenso imperio dependía del mar, vivió de espaldas a este, habituada a tener en más al soldado que al navegante. Que cuando hasta las meretrices de los puertos blasonaban de Guzmanes y Mendozas, la milicia teníase aquí por cosa hidalga, y a la gente de mar por oficio bajo. Con el resultado de que el enemigo sumaba buenos artilleros tripulantes, hábiles y experimentados capitanes de mar y guerra, y nosotros, pese a contar con buenos almirantes y pilotos y aún mejores barcos, teníamos muy valiente infantería embarcada y poco más. De cualquier manera, lo cierto es que en aquel tiempo los españoles todavía éramos muy temidos en el cuerpo a cuerpo, y esa era la causa de que los combates navales consistieran siempre en el intento de holandeses e ingleses por mantenerse lejos, desarbolarnos con su fuego y arrasar nuestras cubiertas para matarnos mucha gente hasta rendirnos, procurando nosotros, al contrario, acercarnos lo bastante para pasar al abordaje, que era donde la infantería española daba lo mejor de sí misma y solía mostrarse cruel e imbatible. De ese modo transcurrió el combate de la isla Foula, intentando los nuestros acortar distancia como acostumbrábamos y procurando estorbarlo con muchos tiros el enemigo, como él también usaba. Pero el Azogue, ese al castigo que le dejó parte de la jarcia suelta y la cubierta encharcada de sangre, logró entrar muy gallardamente en mitad de los herejes, tan junto a la capitana que las velas de su cebadera barrían el convés del holandés, y por allí arrojaron arpeos de abordaje, y empezó a meterse mucha infantería española en la urca entre fogonazos de mosquetería y blandir de picas y hachas. Y a poco nosotros, que a bordo del Jesús Nazareno nos sotaventeábamos arcabuceando la otra banda del enemigo, vimos como los nuestros llegaban al alcázar de la capitana holandesa y se cobraban muy en crudo cuanto los otros les habían tirado de lejos. Y baste, en resumen, apuntar que los más afortunados entre los herejes fueron quienes se echaron al agua gélida con tal de escapar al degüello. De esa manera les tomamos 2 urcas y hundimos una tercera, escapando la cuarta bien maltrecha, mientras los corsarios, nuestros flamencos católicos de Dunkerque, no se quedaron atrás en la faena. Saquearon e incendiaron muy a su gusto 22 arenqueros, que navegaban dando bordos desesperados en todas direcciones como gallinas a las que se les cuelan raposas en el gallinero. Y al anochecer, que en la latitud de aquellos mares llega cuando en España apenas es media tarde, dimos vela al sudoeste, dejando en el horizonte un paisaje de incendios, náufragos y desolación. Ya no hubo más incidentes, salvo las incomodidades propias del viaje, si descontamos 3 días de temporal a medio camino entre Irlanda y el Cabo Finisterre que nos tuvieron a todos zarandeados bajo cubierta, con el Paternoster y el Ave María en la boca. Un cañón suelto aplastó como chinches a unos cuantos contra los mamparos, antes de que pudiéramos trincarlo de nuevo. Y dejaron maltrecho el galeón San Lorenzo, que al cabo terminaría separándose de nosotros para resguardarse en Vigo. Luego vino la noticia de que el inglés había ido otra vez sobre Cádiz, lo que conocimos con gran alarma en Lisboa. De modo que mientras algunos buques de la Guardia de la Carrera de India salían rumbo a las Islas Azores, al encuentro de la flota del Tesoro para reforzarla y prevenirla, nosotros desplegamos vela para ir a Cádiz en buena hora, con ocasión, como dije, de ver las espaldas a los ingleses. Todo aquel tiempo, en fin, lo utilicé en leer con mucho deleite y provecho el libro de Mateo Alemán y otros que el capitán Alatriste había traído o pudo conseguir a bordo, que fueron, si no recuerdo mal, La vida del escudero Marcos de Obregón, un suetonio, y la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También el viaje tuvo para mí un aspecto práctico que con el tiempo sería utilísimo, y fue que tras mi experiencia de Flandes, donde ya me había hecho con todas las mañas relacionadas con la guerra, el capitán Alatriste y sus camaradas me ejercitaron en la verdadera destreza de las armas. Yo iba camino de los 16 como por la posta. Mi cuerpo alcanzaba buenas proporciones y las fatigas flamencas habíanme endurecido los miembros, asentado el temple y cuajado el ánimo. Diego Alatriste conocía mejor que nadie que una hoja de acero iguala al hombre humilde con el más alto monarca, y que cuando los naipes vienen malos, meter mano a la toledana es recurso mejor que otros para ganarse el pan o defenderlo. Por eso, a fin de completar mi educación por el lado áspero iniciado en Flandes, decidió hacerme práctico en los secretos de la esgrima. Y de ese modo, a diario, buscábamos un lugar desembarazado de la cubierta donde los camaradas nos dejaban espacio, e incluso hacían corros para mirar con ojo experto y menudear opiniones y consejos, adobándolos con hazañas y lances a veces más inventados que reales. En aquel ambiente de gente conocedora, no hay mejor maestro, dije una vez, que el bien acuchillado, el capitán Alatriste y yo practicábamos estocadas, cintas, alcances y retiradas, golpes de uñas arriba y uñas abajo con heridas de punta o por los filos, y todos los etcéteras que componen la panoplia de un esgrimidor profesional. Así aprendí a reñir a lo bravo, a sujetar la espada del contrario y entrarle recto por los pechos, a salir cortándole el rostro de revés, a herir de tajo y dar estocadas con la espada y la daga, a cegar con la luz de un farol o con el sol, o ayudarme sin empacho con puntapiés y codazos, o las mil tretas para embarazar la hoja del contrario con la capa y matar en un válgame Dios. Aquello, en suma, que suponía destreza de espadachín. Y aunque estábamos lejos de sospecharlo, muy pronto tendría ocasión de ponerlo en práctica, pues una carta nos esperaba en Cádiz, un amigo en Sevilla y una increíble aventura en la barra del Guadalquivir. Todo lo cual, y cada cosa a su tiempo, me propongo contar despacio a vuestras mercedes. Querido capitán Alatriste, quizá os sorprendan estas letras que sirven en primer lugar para daros la bienvenida por vuestro retorno a España, que espero hayáis concluido con toda felicidad. Gracias a las noticias que me remitisteis desde Amberes, donde pálido os vio el Escalda, buen soldado, he podido seguir vuestros pasos. Y espero que sigáis sano y bueno como nuestro querido Íñigo, pese a las añagazas del cruel Neptuno. De ser así, creed que llegáis en el momento justo. Porque en caso de que vuestro arribo a Cádiz todavía no haya venido la flota de Indias, debo rogaros que acudáis de inmediato a Sevilla por los medios más adecuados. En la ciudad del Betis está el rey nuestro señor, que visita Andalucía con su majestad la reina. Y puesto que mi favor cerca de Filipo IV y de su adlante, el conde duque, sigue en grata privanza. Aunque ayer se fue, mañana no ha llegado. Y un soneto o un epigrama inoportunos pueden costarme otro destierro a mi Ponto Eugino de la Torre de San Juan Abad. Estoy aquí en su ilustre compañía, haciendo un poco de todo, y en apariencia mucho de nada, al menos de forma oficial. En cuanto al oficioso, eso os lo referiré con detalle cuando tenga el gusto de abrazaros en Sevilla. Hasta entonces no puedo decir más. Solo que teniendo que ver con vuestra merced, se trata, naturalmente, de un asunto de espada. Os mando mi afectuoso abrazo y el saludo del conde de Guadalmedina, que también anda por aquí, tan lindo detalle como acostumbra, seduciendo sevillanas. Vuestro amigo siempre, Francisco de Quevedo Villegas. Diego la Triste guardó la carta en el jubón y subió al esquife, acomodándose a mi lado entre los fardos de nuestro equipaje. Sonaron las voces de los barqueros al inclinarse sobre los remos, chapoteando estos, y el Jesús Nazareno fue quedando atrás, inmóvil en el agua quieta junto a los otros galeones, imponentes con sus altos costados negros de calafate, con la pintura roja y los dorados reluciendo en la claridad del día, y la arboladura elevándose al cielo con su jarcia enmarañada. A poco estábamos en tierra, sintiendo el suelo oscilar bajo nuestros pies inseguros. Caminábamos aturdidos entre la gente, con tanto espacio para movernos, tras demasiado tiempo en la cubierta de un buque. Nos deleitábamos con la comida expuesta a la puerta de las tiendas. Las naranjas, los limones, las pasas, las ciruelas, el olor de las especias, las salazones y el pan blanco de las tahonas, las voces familiares que pregonaban géneros y mercancías singulares, como a papel de Génova, cera de Berbería, vinos de Sanlúcar, Jerez y El Puerto, azúcar de Motril. El capitán se hizo afeitar y arreglar el pelo y el mostacho a la puerta de una barbería y permanecía a su lado mirando complacido alrededor. En aquel tiempo Cádiz todavía no desplazaba a Sevilla en la carrera de Indias y la ciudad era pequeña, con 4 o 5 posadas y mesones. Pero las calles, frecuentadas por genoveses, portugueses, esclavos negros y moros, estaban bañadas de luz cegadora y el aire era transparente y todo era alegre y muy distinto a Flandes. Apenas había traza del reciente combate, aunque se veían por todas partes soldados y vecinos armados, y la plaza de la Iglesia Mayor, hasta la que nos llegamos tras lo del barbero, hormigueaba de gente que iba a dar gracias por haberse librado la ciudad del saqueo y del incendio. El mensajero, un negro liberto enviado por don Francisco de Quevedo, nos aguardaba allí según lo convenido. Y mientras nos refrescábamos en un bodegón y comíamos unas tajadas de atún con pan candeal y bajocas hervidas rociadas con aceite, el mulato nos puso al corriente de la situación. Todas las caballerías estaban requisadas a causa del rebato de los ingleses, explicó. Y el medio más seguro de ir a Sevilla era cruzar hasta el puerto de Santa María, donde fondeaban las galeras del rey, y embarcar en una que se disponía a subir por el Guadalquivir. El negro tenía preparado un botecillo con un patrón y 4 marineros, así que volvimos al puerto y de camino nos entregó unos documentos refrendados con la firma del duque de Fernandina, que eran pasaporte para que a Diego la Triste y Tenorio, soldado del rey con licencia de Flandes, y a su criado Íñigo Balboa Aguirre, se les facilitase libre tránsito y embarque hasta Sevilla. En el puerto, donde se amontonaban fardos de equipajes y enseres de soldados, nos despedimos de algunos camaradas que por allí andaban, tan engolfados en el juego como en las busconas de medio manto que aprovechaban el desembarco para hacer buena presa. Cuando le dijimos adiós, Curro Garrote ya estaba pie a tierra, acuclillado junto a una tabla de juego con más trampas y flores que mayo, dándole a la desencuadernada, como si le fuera la vida en ello. Desabotonada la ropilla y la mejor mano que tenía apoyada en el pomo de la vizcaína por si las moscas, jugando con la otra entre menudeos a un jarro de vino y a los naipes que iban y venían entre blasfemias, por vidas y votos a tal, viendo ya en dedos ajenos la mitad de su bolsa. Pese a todo, el malagueño interrumpió el negocio para desearnos suerte con la postilla de que nos veríamos en cualquier parte, aquí o allá. «Lo más tarde en el infierno», concluyó. Después de Garrote nos despedimos de Sebastián Copons, que como recordarán vuestras mercedes era de Huesca y soldado viejo, pequeño, seco, duro y todavía menos dado a palabras que el propio capitán a la Triste. Copons dijo que pensaba disfrutar un par de días de su licencia en la ciudad y luego subiría también hasta Sevilla. Contaba 50 años, muchas campañas a la espalda y demasiadas costuras en el cuerpo. La última, la del molino Ruiter, le cruzaba una sien hasta la oreja. Y tal vez era tiempo, comentó, de pensar en Cillas de Ansó, el pueblecito donde había nacido. Una mujer moza y un poco de tierra propia haríanle buen acomodo si es que lograba acostumbrarse a destripar terrones en vez de luteranos. Mi amo y él quedaron en verse en Sevilla, donde la hostería de Becerra, y al despedirse observé que se abrazaban en silencio, sin aspavientos, pero con una firmeza que les cuadraba mucho a ambos. Sentí separarme de Copons y de Garrote, incluso del último, que pese a lo vivido juntos nunca había llegado a caerme simpático con su pelo ensortijado, su pendiente de oro y sus peligrosas maneras de rufián del Perchel. Pero ocurría que esos eran los únicos camaradas de nuestra vieja escuadra de Breda que nos acompañaban hasta Cádiz. El resto se había quedado por aquí y por allá. El mallorquín Job y el gallego Rivas bajo dos palmos de tierra flamenca, uno en el molino Ruiter y otro en el cuartel de Terheiden. El vizcaíno Mendieta, si es que aún podía contarlo, seguiría postrado por el vómito negro en un siniestro hospital para soldados de Bruselas. Y los hermanos Olivares, llevándose como mochilero a mi amigo Jaime Correas, habíanse reenganchado para una nueva campaña en el tercio de infantería española con don Francisco de Medina, después de que el nuestro de Cartagena, que tanto había sufrido en el largo asedio de Breda, quedase temporalmente reformado. La guerra de Flandes iba para largo, y se decía que tras los esfuerzos en dinero y vidas de los últimos años, el conde duque de Olivares, valido y ministro de nuestro rey don Felipe IV, había decidido poner al ejército de allá arriba en actitud defensiva para combatir de forma económica, reduciendo las tropas de choque a lo indispensable. Lo cierto es que 6.000 soldados se habían visto licenciados de grado o por fuerza, y de este modo volvían a España en el Jesús Nazareno, muchos veteranos, viejos y enfermos unos, ajustados otros con sus pagas, cumplido el tiempo reglamentario de servicio con destino a diferentes tercios y agrupaciones en la península o el Mediterráneo. Cansados muchos, en fin, de la guerra y sus peligros, y que podían decir, como aquel personaje de Lope: bien mirado, ¿qué me han hecho los luteranos a mí? Jesús los crió. Y puede, por varios modos, si él quiere, acabar con todos mucho más fácil que yo. También en el puerto de Cádiz se despidió el negro enviado por don Francisco de Quevedo después de indicarnos nuestro bote al capitán Alatriste y a mí. Subimos a bordo, nos apartamos de tierra a fuerza de remos, y tras pasar de nuevo entre nuestros imponentes galeones, no era común verlos tan a ras del agua, el patrón hizo dar la vela por ser el viento propicio. Cruzamos así la bahía rumbo a la desembocadura del Guadalete, y al atardecer nos arrimamos a la borda de la Levantina, una esbelta galera fondeada con otras muchas en mitad del río, todas con sus antenas y vergas amarradas sobre cubierta ante las grandes montañas, que parecían nieve de las salinas en la margen izquierda. La ciudad blanca y parda se extendía por la derecha, con el elevado torreón del castillo protegiendo la boca del fondeadero. El puerto de Santa María era base principal de las galeras del Rey Nuestro Señor, y mi amo lo conocía del tiempo en que anduvo embarcado contra turcos y berberiscos. En cuanto a las galeras, esas máquinas de guerra movidas por músculos y sangre humana, también sabía de ellas más de lo que muchos quisieran saber. Por eso, tras presentarnos al capitán de la Levantina, que visto el pasaporte nos autorizó a quedarnos a bordo, Alatriste buscó un lugar cómodo en una ballestera. Ensebó las manos del cómitre de la chusma con uno de a ocho y se instaló conmigo recostado en nuestro equipaje y sin quitar mano de la daga en toda la noche. Que en gurapas, o sea, en galeras, me dijo en susurros y con una sonrisa bailándole bajo el mostacho, desde el capitán hasta el último forzado, el más honesto no se licencia para la gloria con menos de 300 años de purgatorio. Dormí arropado en mi ruana, sin que las cucarachas y piojos que correteaban por encima añadiesen novedad a lo que ya me tenía acostumbrado el largo viaje hecho en el Nazareno. Que entre ratas, chinches, pulgas y otras alimañas y sabandijas, cualquier barco o cosa que flote encierra tan gallarda legión que son capaces de merendarse a un grumete sin respetar viernes ni cuaresmas. Y cada vez que despertaba para el trámite de rascarme, encontraba cerca de mí los ojos abiertos de Diego Alatriste, tan claros que parecían hechos con la misma luz de la luna que se movía despacio sobre nuestras cabezas y los mástiles de la galera. Yo recordaba su broma sobre lo de licenciarse del purgatorio. Lo cierto es que nunca le había oído comentar la causa de la licencia pedida a nuestro capitán bragado al término de la campaña de Breda. Ni entonces ni después pude arrancarle una sílaba sobre el particular. Pero intuyo que algo tuve que ver con esa decisión. Solo más tarde supe que en algún momento a la triste barajó la posibilidad, entre otras, de pasar conmigo a las Indias. Ya he contado que desde la muerte de mi padre en un baluarte de Jülich, corriendo el año 21, el capitán se ocupaba de mí a su manera, y por esas fechas había llegado a la conclusión de que, cumplida la experiencia militar flamenca, útil para un mozo de mi siglo y condiciones si no dejaba en ella la salud, la piel o la conciencia, ya era tiempo de prevenir mi educación y futuro regresando a España. No era el de soldado el oficio que a la triste creía mejor para el hijo de su amigo Lope Balboa. Aunque eso lo desmentí con el tiempo, cuando después de Nordlingen, la defensa de Fuentebarría y las guerras de Portugal y Cataluña, fui alférez en Rocroi, y tras mandar una bandera senté plaza como teniente en los correos reales y luego como capitán de la Guardia Española del rey Don Felipe IV. Pero tal biografía da cumplida razón a Diego Alatriste, pues aunque peleé honrosamente como buen católico, español y vascongado en muchos campos de batalla, poco obtuve de eso. Y debí las ventajas y ascensos más al favor del rey, a mi relación con Angélica de Alquézar, y a la fortuna que me acompañó siempre, que a los resultados de la vida militar propiamente dicha. Que España, pocas veces madre y más a menudo madrastra, mal paga siempre la sangre de quien la vierte a su servicio, y otros con más mérito se pudrieron en las antesalas de funcionarios indiferentes, en los asilos de inválidos o a la puerta de los conventos, del mismo modo que antes se habían podrido en los asaltos y trincheras. Que si yo fui afortunado por excepción, en el oficio de la triste y el mío, lo común después de toda una vida viendo granizar las balas sobre los arneses era terminar bien roto, con mil heridas, yendo a dar tus memoriales por dicha en los hospitales donde se acaban las vidas. O pedir no ya una ventaja, un beneficio, una bandera o siquiera pan para tus hijos, sino simple limosna por venir manco de Lepanto, de Flandes o del infierno, y que te dieran con la puerta en las narices por aquello de... Si a su majestad sirvió y el brazo le estropeó su poca ventura allí, ¿hemos de pagarle aquí lo que en Flandes peleó? También imagino, el capitán Alatriste se hacía viejo. No anciano, si entienden vuestras mercedes. Pues en esa época, finales del primer cuarto cumplido del siglo, debía de andar por los 40 y muy pocos años. Hablo de viejo por dentro, cual corresponde a hombres que, como él, habían peleado desde su mocedad por la verdadera religión, sin obtener a cambio más que cicatrices, trabajos y miserias. La campaña de Breda, donde Alatriste había puesto algunas esperanzas para él y para mí, había sido ingrata y dura. Con jefes injustos, maestres crueles, harto sacrificio y poco beneficio. Y salvo el saco de Oudkerk y algunas pequeñas rapiñas locales, al cabo de 2 años estábamos todos tan pobres como al principio, si les contamos la paga de licencia. La de mi amo, pues los mochileros no cobrábamos, que en forma de algunos escudos de plata iba a permitirnos sobrevivir unos meses. Pese a ello, el capitán aún habría de pelear más veces, cuando la vida nos puso en la ocasión ineludible de volver bajo las banderas españolas. Hasta que ya con el cabello y el mostacho grises, lo vi morir como lo había visto vivir. De pie, el acero en la mano y los ojos tranquilos e indiferentes en la jornada de Rocroi, el día que la mejor infantería del mundo se dejó aniquilar impasible en un campo de batalla por ser fiel a su rey, a su leyenda y a su gloria. Y con ella, del modo en que siempre lo conocí, tanto en la fortuna, que fue poca, como en la miseria, que fue mucha, el capitán Alatriste se extinguió leal a sí mismo, consecuente con sus propios silencios, a lo soldado. Pero no adelantemos episodios ni acontecimientos. Decía a vuestras mercedes que desde mucho antes de que todo eso ocurriera, algo moría en el que entonces era mi amo. Algo indefinible de lo que empecé a ser de veras consciente en aquel viaje por mar que nos trajo de Flandes. Y a esa parte de Diego Alatriste yo, que alcanzaba meridiana lucidez con el vigor de los años, aún sin entender bien lo que era, la veía morir despacio. Más tarde deduje que se trataba de una fe o de los restos de una fe, quizás en la condición humana, o en lo que descreídos herejes llaman azar y los hombres de bien llaman Dios. O tal vez la dolorosa certeza de que aquella pobre España nuestra, y el mismo Alatriste con ella, se deslizaba hacia un pozo sin fondo y sin esperanza del que nadie iba a sacarla, ni a sacarnos, en mucho tiempo y muchos siglos. y todavía me pregunto si mi presencia a su lado, mi mocedad y mi mirada, yo aún lo veneraba entonces, no contribuirían a hacerle mantener la compostura. Una compostura que en otras circunstancias tal vez quedase anegada como mosquitos en vino, en aquellas jarras que de vez en cuando eran demasiadas, o resuelta en el negro y definitivo cañón de su pistola.